Hola, hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de la radio en vivo aquí en el Madis Radio Bar. Esta noche teníamos un par de invitados, pero por problemas técnicos en el vehículo de uno de ellos, nos vamos a quedar solo con Manolo Abad, que vendrá a presentarnos su libro. Iba a ser Willy Naves el otro invitado, el que además nos haría unos temitas en directo, pero no va a poder ser, amigos. Pero no pasa nada porque Abad es un tío que habla todo y más, o sea que no nos va a faltar nada de conversación ni nada de charla en esta nueva edición de la radio en vivo aquí en el Madis Radio Bar. Una radio en vivo que no sería lo mismo sin la compañía de nuestra compañera. Un aplauso muy fuerte, por favor, a Arantxa Nieto. Arantxa Nieto, ahí está. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como bien dices, en esta cita mensual de la radio en vivo, que casi próximamente tendremos noticias con respecto a ese nombre que mencionabas, la radio en vivo, ¿no? Pues sí, tenemos un nombre por ahí pendiente porque, bueno, habría que ponerle nombre al programa y había un nombre atrasado de cosas que hacía yo cuando era joven, cuando tenía pelo y me peinaba incluso. Y bueno, pues si no te parece mal, podemos llamar al programa Sin Pudor, como aquel pues programa que ya llevamos moviendo desde Radio 12 a finales de los 80 y primeros de los 90. A mí me parece excelente el término Sin Pudor para bautizar, para denominar a este programa, porque creo que no hay mejor frase, ¿no?, por decirlo de algún modo, phrasal en inglés, que defina pues la esencia de este programa radiofónico que hacemos mensualmente en el Madis, y es que Sin Pudor, todo tipo de preguntas, intentamos sin duda alguna desnudar a nuestros invitados metafóricamente hablando. Si alguno quiere hacerlo también físicamente, está más que invitado. Sí, pero no le vamos a pagar ni nada, O sea, si lo quiere hacer, que sepa que va a ser gratis porque estará bien servido de las de fans los espirituosos que servimos en este local. Bueno, yo veo a Manolo Abad ahora mismo, que le estoy viendo así por el rabillito del ojo, como quien dice, y hace así con las cejas como diciendo, bueno, pues igual me animo yo a quitarme la camiseta, quién sabe. Quién sabe, Arantxa, quién sabe. Pero de momento vamos a escuchar un poco de música porque venimos de un sitio maravilloso. Uh-huh. ¿Dónde venimos, Arantxa? Pero además venimos corriendo desde bueno, ahí. Bueno, corriendo, que yo con tacones no sé ni cómo he llegado sana y salva. Menos mal que te tenía a ti como muleta, nunca mejor dicho. Y venimos corriendo desde el Albéniz, que aunque está cerquita, tampoco nos vamos a quejar, porque hoy era cita obligada para los amantes de la música. Segundo concierto de una de las grandes bandas del pop, del rock en nuestro país. Los Secretos ayer actuaban en Oviedo y hoy en el Albéniz de Gijón nos hacían recordar y ponernos más nostálgicos que nunca. Los Secretos. Solo ha sido un sueño, cerillas en un apagón. Detuvo el tiempo, se nos escapó la razón. Y cuando llegó nuestra noche, nos dimos valor. Pero ha sido un sueño que ya terminó. La culpa es del viento, cruzando calles de dolor, soñando despiertos, dejamos el suelo tú y yo, corrimos hasta la mañana, después fue peor. La culpa es del viento que nos arrastró. Todavía hay que añora lo que no pasó. Todavía guardas mis secretos, los tuyos guardo yo. Solo ha sido un sueño, solo se ha parado el reloj por unos momentos. Huimos de nuestra prisión, huyendo de las pesadillas, dormidos los dos. Solo ha sido un sueño que ya terminó. Solo ha sido un sueño. Solo ha sido un sueño. Y esto que suena Arantxa, ellos son Slan and Howie and the Reserve Man. Que actuarán el próximo 1 de mayo aquí en Gijón en el Bola 8. Vamos a hacer el Bola 8. Es una banda de Suiza, aunque parezcan de ahí de Estados Unidos, de cualquier granja estadounidense, no. Vienen de Suiza, son una banda que ya pasaron por Gijón en varias ocasiones, son ocasiones. Es la feria de abril, que te hace ese acentillo tan rico, ¿no? ¡Ofu! Pues ya pasaron por el Savoy y nos dieron muestra de ese gran hacer que tienen en esta música de blues, de country, de rock, de bluegrass, y bueno, ya lo puedes oír, esto es para pasarlo bien, ¿no? Lo siguiente. Contarte que será el 1 de mayo en la sala Bola 8 y que cuesta nada más que 7 euros. ¿Cómo lo ves? Y, no, espera, no me digas nada. Porque con esos 7 euros tienes derecho luego a, después del concierto, venir aquí al Madis Radio Bar, tomarte una cervecita y charlar y divertirte y contar anécdotas con la banda que vendrán aquí y estarán con nosotros. 1 de mayo a las 10 de la noche en punto. Abrimos a las 9 y media de la noche en el Bola 8, a las 10 el concierto, y después del concierto con tu entradita aquí, una cervecita gratis, y hablamos con la banda. Pues estaba pensando que aunque no tengamos el programa de la radio en vivo, sin pudor, que creo que voy a venir al Madis ese día. Hombre, tienes que venir. Esto es divertidísimo. Mira, escucha. Para muestra un botón. Slan and Howie and the Reserve Man. Y esto que escuchamos ahora. Es Willy Naves, que tenía que estar con nosotros aquí hoy. Respiras con cuidado, por miedo a intoxicarte, y hablas con talento para impresionarme. Si lo piensas, tal vez no sea. Cuéntame, Arancha, cuéntame, que estás ahí mirando el vídeo. Estaba eclipsada. Fascinada. Ese vídeo, que yo tenía que preguntarle muchas cosas sobre ese vídeo a Willy Naves. Sí, además es que tiene un millón de anécdotas. De hecho, posteriormente nos mostraba vía, bueno, pues internet, ¿no?, el making of de este vídeo, que fue súper compleja su elaboración, porque vemos cómo sobre Willy se derraman un montón de ingredientes, de sustancias, ¿no?, podemos decirlo así. Y la verdad es que, bueno, pues él mismo me confesaba en alguna entrevista que tuve el placer de hacerle, que tras este vídeo, tras la grabación del vídeo, terminó con una especie como de pesadez de estómago, de dolor, porque claro, no deja de pues tragarse, ¿no?, literalmente la leche, alguna pluma, en fin, todo lo que le cae encima, literalmente. Esto tendrás que explicarlo cuando venga Willy Naves, que lo explique, porque que lo explique. Está sonando muy mal eso de que tiene que tragarse la leche. No sé. Yo pienso que es más la mente de alguno, que es un poquito, vamos a decir, verde. Pero bueno, cualquiera que haya visto el vídeo de Willy Naves sabe a qué me estoy refiriendo. Que bueno, pues él está cantando y además tuvo que hacerlo a un ritmo distinto al real para que se le entendiera muy bien y se apreciara que estaba vocalizando. En fin, que su elaboración fue muy compleja y el resultado yo pienso que mereció la pena. De hecho, recordamos que se recibió este año en la gala de los premios AMAS, el premio AMAS en la categoría de videoclip. Y la verdad es que, bueno, yo pienso que es más que merecido. Y no solo por el videoclip, sino por el talento que emana Willy Naves y que parece que por fin, tras dos EPs, ha visto la suerte, una suerte merecidísima, con ese Conversaciones con Demian, que nos encanta. Pues mira, tú ya sabes que a mí no es precisamente mi estilo, ni música así que más me pueda emocionar, pero Willy Naves sí que me llama la atención. De hecho, estaba antes, mientras probábamos todo para hacer aquí el programa de la radio en vivo, estaba poniendo este vídeo, estaba escuchando una canción y cada vez me gusta más, ¿eh? No sé qué tienes, Willy Naves, te lo vamos a preguntar cuando vengas, será el mes que viene o al siguiente, pero sí, te lo vamos a preguntar porque nos encanta, Willy Naves. Y tú que eres un poquito más rockero que yo, quizás, te diré que en directo... Perdona, es que he tenido que hacerle el sonido como 5 o 6 veces a Willy Naves, o sea, ¿qué me vas a contar? Pues se lo dirá que ellos que no lo hayan visto, enamoran más aún porque muestra pues quizás ese lado más duro, ¿no? Que en el disco apreciamos más ternura, más dulzura, y eso sí está presente en sus directos, pero también pues la parte más rockera, ¿no? Yo has dicho que esta es una de tus canciones favoritas. Yo también reconozco que Primero de Mayo, vamos, no sé qué tiene esa canción, pero es uno de esos temas que en mi iPod suena prácticamente todos los días. Mitad ángel, mitad demonio, Willy Naves. Cuéntame, Arancha. ¿Qué está pasando en los AMAS? Que hay una revolución, que hay un festival, que hay... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Cuéntame. Tienes que contar mucho. Bueno, la verdad es que... Como solo te veo de mes a mes, ¿eh? Luego se te amontonan las cosas y nos dan aquí las 3 de la mañana. Se amontonan las cosas. De hecho, en este último mes han sucedido un montón de acontecimientos musicales. Hace apenas 15 días, en Oviedo, un montón de grupos se reunían para reivindicar la reapertura de una escuela que ha tenido, bueno, pues excelentes alumnos y tan buenos o mejores profesores, uno de ellos Rafa Kass. Lo conozco de algo, ¿eh? Le conoces, ¿no? Te suena, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nos referimos evidentemente a la Escuela de Música de Pedro Bastarrica, que sufría pues algún problema en cuanto a construcción, goteras, algo similar, ¿no? Se decidía por parte del ayuntamiento cerrarla. Y bueno, pues parece que la cosa se demoró mucho más de lo que pensaban y los alumnos, los profesores, se juntaron y decidieron hacer una protesta de la mejor de las formas, que es con música, con concierto. Y bueno, fíjate hasta qué punto que se dieron cita a un montón de bandas en Oviedo, en la sala Estilo. Había mucha gente, mucho público, y no solo público que le gusta la música y que estaba de acuerdo con la causa, ¿no?, con la reapertura de la Escuela de Música de Pedro Bastarrica, sino también algún político que también quiso apoyar la causa y que dio la enhorabuena por esa iniciativa y por demostrar por qué debe pues volver a abrirse. Dime la verdad, ¿el político estaba realmente apoyando la causa o estaban haciendo amigos? Porque... No. Si hubiera sido a las 8 de la tarde te hubiera dicho pues sí, porque estaba TPA, en alguna radio, pero a la hora que estaba no había ningún medio de comunicación y estaban pues eso, mostrando ese apoyo. O sea que te soy sincera al 100%. Vale. Que luego a ver si te voy a ver el plumero luego. Musical. No, digo, ya sabes. Electoral. Ya sabes que no. Porque el plumero musical te lo tenemos más que conocido ya. Arancha, que sepas que dentro de muy poquito, pero muy poquito, ¿eh? No te voy a decir cuándo porque no sé la fecha exacta, soy un desastre. Pero que sepas que vamos a tener a esta chica, que es maravillosa, esta estadounidense, con su banda, que si no la conoces, la tienes que conocer. Ella es Aileen Jewell. Sticky whip and a dirty little game, and I was hypnotized. All your bad juju and all your weird voodoo made me go blind. There was nothing there but the shell of the girl you left behind. Aileen Jewell, como me corrige Manolo Abad, que es un gran parlante del idioma de Shakespeare, no me sale, me riñe, me hace así con la mano diciendo vaya. Aileen Jewell es una maravillosa mujer con estas canciones preciosas en lo que vendrá presentándose ya su tercer disco, creo. Y te la recomiendo que vayas a verla. Pero al final, ¿te liaste a contar historias y no me contaste qué va a pasar en Los Amas? Claro, es que como hay tanta información, como tú bien dices, se condensa. Un mes pasan muchas cosas y por suerte están pasando. ¿Deberían de pasar más? Sí, pero alguna sucede en Asturias. Hablamos antes de ese concierto que luchaba por la reapertura de la Escuela de Música de Pedro Bastarrica y tú me preguntabas por ese proyecto que están llevando a cabo los Premios Amas, en los que pretenden, bueno, pues hacer un festival, ¿no?, con los grupos regionales y recorrerse prácticamente Asturias desde Occidente hasta Oriente, en fin, pasando por los puntos más importantes, ¿no?, o al menos por aquellos que han mostrado cierto interés. Nos referimos a Festiamas, que faltan 5 minutos exactamente para que cierre el plazo de inscripción a todas las bandas. ¡Qué nervios! Cinco minutos, porque son ahora mismo las 12:05 y a las 00:00 horas cerrará, bueno, pues ese plazo de inscripción en el que todas las bandas que como único requisito tenían que ser asturianas, pues podían presentarse. Festiamas tiene 4 citas, te cuento, compañero. La más próxima es dentro de nada, el 30 de abril en Corbera. El 11 de mayo estará en Cangas del Narcea, el 1 de junio en Llanes, el 15 de junio en Pola de Siero y próximamente una final donde, pues, de esas citas que acabo de mencionar saldrá un ganador y los 4 ganadores, como son 4 citas, se juntarán en esa final y de ahí será, bueno, pues el ganador de Festiamas al menos 2013. Ese es el objetivo. Tremendo. ¿Cuáles son los premios que se llevan estos chavales que participan en este Festiamas? Pues se llevan premios suculentos, sobre todo, bueno, pues un dinerito que no nos viene nada mal y la posibilidad de promocionarse, que algo pues complicado hoy en día, ¿no? Promocionarse no solo en la gala de los premios Amas, sino también hay, ahora mismo no se pueden desvelar porque está todo como medio hablado, ya sabes. Desvélanos algo, hombre. Bueno, participar en cuanto a conciertos se refiere en citas importantes en la región, citas en las que te garantiza que te va a haber mucho público y eso yo creo que para cualquier banda, para cualquier músico, es fundamental, porque es una plataforma pues esencial, ¿no?, para que tu música llegue al máximo de personas posible. Pero no está nada seguro, entonces no puedo decirte pues aquí o allí. Pero bueno, el premio yo creo que es importante y luego, bueno, pues la posibilidad eso de que te vean en la televisión, que siempre nos interesa a todos. Y luego, además, no he dicho algo, sino se me olvidaba que en Festiamas también van a participar grandes grupos que ya no necesitan ningún tipo de concursos ni de promociones y son los Berrones y Disebra, que ambos recibieron su Amas honorífico y que estarán pues ofreciendo 2 conciertos cada uno para arropar y para dar calor a esas bandas que luchen por conseguir este año el premio Festiamas 2013. Bueno, me acabas de dejar alucinado con todo lo que está pasando con los Amas, que se han puesto las pilas, ¿no? ¿O qué? Parece que sí. Bueno, yo pienso que gala tras gala se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene sobre todo y ante todo el directo. Es algo fundamental pues en los conciertos, en los festivales, en los bares. Es algo que siempre se ha reclamado, ¿no? Desde el escenario se ha reclamado y no sé, desde cualquier punto en el anuario, en fin, siempre está presente en los Amas. Entonces Festiamas no deja de ser un apoyo al directo y al buen directo que se hace en Asturias y una muestra más que amplia de todas las bandas que tenemos. Yo sí te puedo decir que el miércoles aproximadamente, creo que entre el miércoles o el martes, había más de 50 bandas inscritas. Y desde el miércoles hasta hoy se ha duplicado, ha sido como que todo el mundo espera el último momento para hacerse las fotos, para grabar el tema, para enviarlo todo bien. O sea que no te puedo decir una cifra exacta, pero es excepcional. Bandas, y además hablamos de rock, de folk, de indie, de pop, en fin, de muchísimos estilos y de distintos puntos de Asturias. Mieres, Oviedo, Llanera, Lugones, Llanes, Ribadesella, Tapia, en fin, no sé, de todos los sitios. O sea que yo pienso que es excepcional esta unión y este abanico, ¿no?, musical que tenemos en Asturias. Se te ve emocionada, ¿eh? Se te ve emocionadísima. Se nota. Nos caemos y porque perdemos. Sin duda, cuando bebemos, nos equivocamos. Fascinante todo ese festiamas del que nos vas a ir teniendo informados aquí en la radio en vivo, aquí en Sin Pudor. Ya se puede decir, ¿no? Sí, Sin Pudor, ya. Sin Pudor. Definitivamente. Nos arrepentimos. Ahora que escuchamos esta canción del amigo Igor Pascual, suelta esa teoría que estabas comentando antes cuando estábamos viendo Los Secretos. Espera, es que ¿sabes qué pasa? Que hemos tenido un concierto muy... muy metafísico. Sí. Hemos desarrollado muchas teorías, entonces ahora mismo no sé a qué teoría te refieres. ¿Cuál era? La de... ¿Cuál era? Es verdad. ¿Cuál era? Ah, ya me acuerdo, me acabo de acordar. Dime. Que media España estamos aquí porque nuestros padres escuchaban a Los Secretos y entonces se conocieron en un concierto de Los Secretos. Pues oye, se intimaron y hicieron sus cositas y pusieron la semilla seguramente con un disco de Los Secretos y seguramente media España, ¿no? ¿Qué coño la...? No, o más. Estamos aquí gracias a Los Secretos, esto es así. No era así, ¿eh? Esa es la parte positiva, ¿no? Que decíamos, estamos en el concierto de Los Secretos y hay canciones y melodías que, bueno, pues te ponen muy tierno, muy romántico. Y decíamos, ¿cuántas parejas habrán surgido a raíz de canciones como la que estábamos escuchando y La a tu lado? En fin, Solo ha sido un sueño y muchísimas más. Con Los Secretos y con cualquier... Quiero otra banda. La parte, entre comillas, negativa es también cuántas parejas habrán roto y cuántas personas habrán sufrido el desamor con banda sonora de Los Secretos, que también hay un porcentaje. Pues la otra mitad. Para no tener que escucharnos y no quedarnos a solas con nuestros miedos que los tememos. ¿Y qué más conciertos tenemos? ¿Te acuerdas de alguno más? Porque no sé si vienes ahí con chuleta. Yo me he venido, vamos. Yo me comí una hamburguesa de buey. Chuleta no, pero me comí una hamburguesa de buey que vengo petadísimo en el Tabú. Vamos a hacer un poco de poli en el Tabú. Qué bien. Las hamburguesas bien. Y unos cócteles. Madre mía. Qué rico. Hay que acercarse. Pues la verdad es que no tengo ahora mismo ninguna chuleta con todos los conciertos que hay en Asturias o que habrá próximamente, pero está complicado decirlos todos porque yo creo que desde el martes, miércoles, empieza a haber agenda musical, cultural en Asturias, uh-huh. En Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Siero. Bueno, Gijón menos cada vez, que estamos un poco tristes. No sé si sí, es te habré contado algo. Sí, es verdad. Bueno, algo hablábamos también en el concierto. Cierto, de Los Secretos, sí. Del recuerdo y la nostalgia que produce echar la vista atrás, ¿no? Del Gijón que era al Gijón que es, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos un poco tristes porque estamos viendo cómo cierran locales simplemente por hacer música en vivo, cómo las normativas se vuelven absurdas y al parecer lo importante es que esto parezca pues una ciudad del centro de Europa donde vengan los turistas a hacer cuatro fotos y se vayan. ¿Cuándo realmente Gijón su encanto y todo lo que hizo que Gijón fuera lo que creemos que era hasta hace muy poquito, pues precisamente esa alegría en las calles, toda esa música en directo, todos esos conciertos, todas esas cosas que cada vez están pasando menos. Hablábamos, ¿te acuerdas el otro día que nos traía nuestra amiga Lidia del Motown el sándwich aquí maravilloso que nos comimos aquí junto a nuestros amigos Elena Gil y, bueno, ya sabes. Sí. Bien, pues unos locales que además tiene que cerrar, precisamente pasamos por delante corriendo ahora, de la que veníamos aquí a la radio, y estaban haciendo un concierto y le queda ese concierto y poco más. Y se acabó porque le han metido una pedazo de multa que al final va a tener que dejar el bar para que le devuelvan la fianza que en su día depositó para poder abrirlo y tal, y pagar esa multa, hacerle frente a esa multa, porque si no es imposible. O sea, es muy triste esta persecución. Igual que en otros países de Europa, pues se apoya, se defiende, se intenta tener a todo el mundo contento. Aquí parece ser que los únicos que pueden ser felices en una ciudad pues son las personas, y con todos mis respetos, que los quiero un montón y a todos llegaremos, son las personas pues ya mayores o personas con sus carricoches y sus bebés, pero parece ser que el resto de las personas de esta de esta que hasta hace muy poquito era una maravillosa ciudad, pues no sé, lo tenemos un poco complicado. Sigue, que me estoy emocionando. No, la verdad es que... No llores, compi, no llores. Que con eso que estás comentando, se te vienen a la cabeza titulares como hace poquito leíamos en prensa, como que cada día marchan 3 asturianos o emigran 3 asturianos. Cosas así, pues bueno, nos hace... Yo me voy un día, ¿eh? Nos hace plan... Yo me voy un día. No te vayas, pero ¿a dónde vas a ir? No a ver. Sé, pero me voy. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si esto ya no es lo que era. Estás en Sin Pudor aquí en la radio en vivo desde el Madio Radio Bar con Arancha Nieto. Arancha Nieto, hola Arancha Nieto. Con un servidor y con un libro. ¿Qué tienes un libro ahí? Bueno, aparte, delante de la botella de tequila. Oye, uy, es que yo, oye, es... el tequila ese con chocolate. Ay, ay, espectacular. Ay. Qué chupitos. ¿Qué descubrimientos me haces, querido? No, si yo fue también. Es nuevo para, esto es nuevo para mí también. Si es que lo bueno de ir a un concierto de Los Secretos no es ponerse ñoño y nostálgico. No. Sino disfrutar de tequila con sabor a bombón. A bombón. Cuéntame, que tienes un libro ahí delante de la botella de tequila de Maddy. Pues sí, tengo un libro, como ves, muy colorido, con una portada también con un lado oscuro. De hecho, su autor está por aquí y yo creo que es un apasionado del negro. Él nos dirá por qué también lo traslada al mundo de la literatura. Y se llama Elevator. No sé si él, igual, como es tan amante de la lengua de Shakespeare, como decíamos antes, prefiere Elevator. Pero bueno, esto ya que mejor nos lo cuente él, si te parece, en cuestión de minutos. Y eso sí, escuchábamos ahora mismo, si no me equivoco, los Stormy Mondays. De eso estábamos viendo su videoclip. Y hace una semana, a estas horas, Jorge Otero nos sorprendía con Alexandra Ingray, un nuevo proyecto que, atención, va a dar mucho calor próximamente en Asturias. Vaya como hilas, Arancha. Un nuevo proyecto llamado Alexandra... Alexandra Ingray. ¿Tiene algo que ver con la novela esa famosa de las sombras de Grey? Yo creo que está muy de moda el término ta-ta-ta, Ingray, na-na-na, Ingray. Pero no creo que tenga nada que ver. Solamente es buena música con excelentes músicos. Lo hablábamos antes fuera de micros. Y bueno, con una banda que el pasado sábado en el Teatro Palacio Valdés de Avilés nos dejó boquiabiertos. Pues habrá que estar muy atentos a esas a esas Alexandras Ingrays y lo que haga falta. Pero como que decía aquel señor que se ponía muy serio, hemos venido aquí a hablar de mi libro, pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro, hemos venido a hablar del libro de Manolo Abad. ¡Un aplauso fuerte! Así que, muy buenas tardes, querido Manolo. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí... Has entrado... Vamos, hostia, ¡qué energía, Dios mío! ¿Cuánta energía? Yo no me he tomado el Red Bull, ¿eh? También el Red Bull, este Silver Edition. Silver, ¿no? Red Bull. Estamos haciendo demasiada publicidad, ¿eh? Sí, bueno, ahora que buscan, no nos lo pagan. Busca un patrocinio. Esto de decirte yo, son patrocinadores futuros, ¿quién sabe? Futuros. Manolo Abad, ¿qué tal, compañero? Bienvenido. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Bien hallado a esta radio en vivo, aquí en el Madrid Radio Bar, Sin Pudor, el programa Sin Pudor. Pues Sin Pudor. Con esa rubia, la rubia excepción que tienes ahí contigo. Sí, porque sí, es una chica inteligente ahí donde la ves. Seguro que habría muchos que querrían estar aquí en mi lugar. No, y estarán, ¿eh? ¿Qué te vas a pensar? No, algunos no podrán. Ahí estamos. Es un poco de envidia. Pues venimos a presentar tu libro que, como no me diga Arantxa cómo se titula, yo ahora mismo, vamos, yo es que te decía los chupitos antes, esos del chocolate. Yo decía antes que puede ser elevator o elevator. Como elevator. Él es así tan, tan fan del inglés que nos diga cómo hay que pronunciarlo. Pues yo no le digo a nadie cómo tiene que pronunciarlo, cada uno que se lo tome como quiera. Sí, pero ¿se puede decir o tú cómo lo dices? Hombre, Elevator suena muy mal. Elevator no. Es como levantarse de cagar. No, elevator. No, elevator. El título en realidad pues se basa, digamos, en elevador, que es un ascensor, que es el primer protagonista junto al que va a ser el personaje de la novela y que digamos que es el que va a introducir todo lo que va a ocurrir después. Entonces elevator nace pensado en cosas como Terminator. No, claro. O sea, con una fonética dura y que ya nos anticipa un poco lo que te vas a encontrar después. Mi primera pregunta es, ¿dónde estuviste anoche? Porque tienes una voz gastada. Ayer estuve viendo a los Jungle Fevers, uh-huh, un supergrupo que te encantará, de rock and roll. Hacen versiones de rockabilly y tal, con bueno, o sea, la guitarra está Bobby Coronado. Oh, me encanta Bobby Coronado. La voz está Freddy Fano. Ah, bien. Al bajo está Marino, que también tocó con los Coronados. Sí. Y en la batería está Agus, que ha tocado con un montón de grupos que también conoces. Y nos dieron un concierto espectacular. Me gusta. Pero bueno, acabé tempranito, a las 3 de la mañana, ya estaba en casa. Pero o sea, ha sido dormido. Más bueno que tú. O sea, ¿cómo vienes cállate, aquí riñendo? Cállate, Arantxa, cállate. Pero es que viene aquí riñéndote y él, que cuente lo que ha hecho nuestro compañero. No. A mí hemos venido a hablar del libro de Manolo. No, oye, no de tus movidas nocturnas. Exacto, que hablábamos antes del nombre, ha quedado claro que es, como bien dice el autor, rollo Terminator, o sea, que decir elevator, que suena así como más, ¿no? Sí, una fonética dura y que te vaya a inspirar un poco. El título, los títulos tienen que inspirarte un poco. Últimamente se recurre a muchos títulos así como muy queriendo aparentar algo que luego en realidad no es. Entonces aquí sí te vas a encontrar algo duro. En realidad, como casi ya es el tercer libro, supongo que ya la gente que más o menos esté un poco familiarizada con lo que escribo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, la contraportada, como él nos decía, es la foto del autor, de Manolo, en un ascensor, que nos gustaría saber hacia dónde quieres o hacia dónde esperas que te lleve ese ascensor. Pues esto surgió, evidentemente yo trabajo con una serie de colaboradores, ya son como, yo los llamo mis malas semillas, ¿no? Mis bad seeds, un poco inspirado ahí en Nick Cave, que tiene un grupo de colaboradores habitual y tal. Pues yo tengo una serie de gente que trabaja conmigo, son evidentemente ya no puedo decir que sean amigos, son casi como de la familia. Y uno de ellos es Pablo Lorenzana, que es un fotógrafo con el cual yo trabajé muchísimo, pues en un montón de revistas, empezando por Ruta 66, y es un gran fotógrafo de directos. Estuvo trabajando muchos años en la Voz de Asturias y es un fotógrafo en el que confío absolutamente. Entonces pensamos hacer algo, pues eso, con el tema del elevator. Él pensó un montón de cosas y una de ellas fue esto, que además fue en su domicilio, con lo cual pues cogimos ese lado que tiene realmente el domicilio de él. Pues es un portal muy peculiar y milagro que no nos metimos en las calderas, porque tienen unas calderas que creo que lo dejaremos para el próximo libro. Y teníamos un problema ahora que no nos escucha el portero. A la hora que fuimos a hacer las fotos estaba aparecido por allí, estaba presente, era un poco como la película de Roman Polanski, ¿no? La del inquilino este que aparece siempre en el peor momento, pues el portero aparece justo en el momento y no nos, pero el día anterior habíamos estado viendo las calderas. Y joder, había ahí unas fotos ¿sí? brutales. Y creo que lo dejaremos para la próxima vez, a ver si nos podemos meter. Pues habrá que hacerlo a la 1 de la madrugada o a una hora nocturna. Y claro, evidentemente en las calderas había muy poca luz y era mucho más siniestro. Bueno. Prometo que la próxima novela no va a ser. Va a ser serie negra, pero no va a ser tan. No es novela, es libro de relatos. No va a ser tan siniestra, pero las fotos sí. Bueno, es un vaticinio, ¿no?, de lo que va a ser el próximo trabajo de Manolo. Si te parece, nos quedamos con este que tenemos ahora mismo en la mesa, el elevator, con esa portada. Hemos hablado de la contraportada, de la foto en el ascensor, ¿no?, que es, bueno, como una metáfora, más o menos, del título. Y hablamos ahora de la portada. Yo decía un dibujo también con un toque siniestro, con, bueno, se aprecia mucha oscuridad. Y hemos de mencionar, cómo no, bueno, pues al autor también, que es ese artista obetense, Juan Falcón, que incluso ha hecho un marcapáginas excelente. También hay otro dibujo por aquí que estamos viendo, ¿verdad? Sí. Casi al final. Sí, bueno, Juan tuvo la novela mucho antes de que existiera la pintura. Él leyó la novela y esto fue lo que le sugirió, y realmente le sugirió algo que yo creo que dentro de lo que es su obra, el anterior también lo había hecho, Viajes al fondo del precipicio, y estaba súper contento con lo que había hecho, pero yo creo que aquí incluso él ha dado como un plus más y ha hecho algo que está un poco, evidentemente cada autor siempre tiene una serie de marcas que se quedan siempre en tu obra, pero yo creo que aquí ha hecho algo diferente. Además, ha sido una pena porque el cuadro lo compraron antes de que lo fuera a comprar yo. ¡Ay, qué pena! Y ya me ha pasado dos veces. O sea que ya le he dicho, bueno, el tercero que hagamos, no lo vendas, te lo compro yo. Pero este realmente sí. Además, no es de unas dimensiones muy grandes, uh-huh. y ha quedado muy bien, mucho colorido. Luego, evidentemente, y luego el trabajo de los marcapáginas, pues fue también con Belén, que es la que trabaja conmigo también en el diseño gráfico, y que, bueno, con la maquetación y con todo esto, que también ya forma parte del grupo de los Bad Seeds, ¿no? De estas malas semillas que trabajan conmigo, y vas sumando gente. Y para el próximo le voy a poner un poco los cuernos a Juan, pero él está súper contento también porque resulta que había dos libros de relatos, entonces le dije, bueno, tú prepárate el siguiente, y este lo trabajamos con un artista americano, que es un pintor estupendo, se llama Gis Liebel, que trabaja sobre todo mucho con acuarela, que es, me parece, una técnica increíble y muy difícil de hacer, y hace unas cosas bestiales, y yo le conocí como un pintor de la calle. Estuvo en Oviedo durante muchos años trabajando. Él, digamos que era un poco, iba como hippie, vendía sus Cada vez te me alejas más del micro y esto luego esto va grabado luego, ¿sabes? Porque sí, cualquier cosa que digas será utilizado. No, pero Gis, ¿sabes? Pero Gis era fantástico. Coincidió una época que yo estaba trabajando en, pues te digo, ahora 10 años en Oviedo Televisión, y un día este chico yo lo conocí porque me cogió la calle y me dijo, oye, tú eres el que sale en la tele y tal, con lo del tema del cine y tal. Y dije, sí. Dice, oye, que lo haces muy bien, de pucha madre. Pucha madre. Me dijo. Y me animó mucho, era una época, bueno, especialmente no estaba muy contento con la productora que estaba trabajando conmigo, o con la que yo, para la que yo estaba trabajando, y no estaba especialmente contento, me estaban haciendo bastantes putadas. Acabamos bastante mal. Y bueno, pues en esos momentos cuando tú te están dando palos, ¿no? Tú estás haciendo tu trabajo, lo quieres hacer bien, estás demostrando que lo haces bien y te empiezan con tonterías. Mueve más las manos, mueve no sé qué, haz no sé qué. O sea, te están haciendo como un bullying de estos, ¿no? Vamos a enseñarte la puerta, ¿no? Tú lo llamarás bullying, pero yo lo llamo te están dando por el culo. Sí, te están jodiendo. Te están dando por el culo, Manolo. Aquí, que no, aquí hay que ser natural, natural. Pues tú vas allí, pues como Arancha de los Amas, que sale allí y presenta a ti. No, bueno, evidente. Lo que sea. Bueno, a día de hoy... No te manejes del micrófono, te pido, por favor. A día de hoy, sí. Me voy, espera, lo voy a subir así un poco más. Rollo Lemmy. No, rollo de cuando estás grabando, un disco, ¿no? O te lo ponen desde arriba o te lo ponen desde abajo. Perdona que... Es mentira para mí, ¿eh? Que ya profesional a estas alturas y que me suelte. Y escapándoseme del micro. Eso es que estás muy a gusto, lo sé. Sí, no, claro, estoy a gusto. Claro. Y además me encanta estar aquí. Y ya te digo, Gis luego tuvo una experiencia mala porque le robaron un montón de pinturas en Oviedo y luego se volvió a Estados Unidos, y gracias al Facebook pues tenemos contacto. Y yo le había prometido hace muchos años, antes incluso de publicar un libro, digo, pues algún día una de tus pinturas va a ser portada de uno de mis libros, y yo cumplo, y va a ser el próximo libro, que yo creo que estará, en principio tenía pensado sacarlo esta primavera, pesado que soy, porque esto salió el 31 de diciembre, aunque en realidad está escrito hace 3 años, y este libro al final, pues por unos temas que personales de mudanzas y de historias, pues al final lo vamos a dejar para después del verano y saldrán. Lo que pasa es que igual salen después dos libros de relatos después del verano, lo cual va a ser un poco pesado por mi parte, pero bueno, lo haremos. Bueno, has mencionado los libros de relatos, que recordamos Vasos sucios en la madrugada, Viajes al fondo del precipicio, y ahora das el salto a la novela. ¿Eso qué significa? Ay, todo el mundo dice lo de dar el salto a la novela. Es que es un salto, ¿no? Es como lo de Marco Incomparable o lo de No hay equipo pequeño. Son sí. Esos topicazos de... Sí, pero mira, ese es un compañero, lo demás cuento. Yo te estoy apoyando. No, a ver, yo creo que el salto a la novela... Yo creo el salto a la novela no es un salto. Yo no lo veo como un salto, porque de hecho lo primero que empecé a escribir fue una novela que dejé a medias, y entonces que voy a retomar ahora en cuanto acaben los dos libros de relatos. Los libros de relatos yo los tomo como algo global, entonces puede ser algo parecido. A nivel de escritor, evidentemente es distinto escribir una novela a escribir un libro de relatos o a escribir un relato. Pero yo creo que los relatos se ven en España, sobre todo, como algo menor, cuando en realidad te exigen mucho como escritor. Estoy totalmente de acuerdo. Te exigen una narrativa completamente distinta y bueno, luego también es un campo abonado, por ejemplo, a la novela, para soltar rollos. Para soltar rollos. Sí, porque en un relato pues tienes que condensarlo todo, ¿no? Y concentrar exactamente. Todo. A nivel, yo creo que es una escuela estupenda si te la tomas como tal. Porque hay mucha gente que, bueno, dice, bueno, es que yo creo que vivimos en un mundo en el cual todo el mundo se cree capaz de todo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una canción de Las Ruedas que se titula Todo el mundo cree. Todo el mundo cree que puede hacer todo. Todo el mundo cree que puede ser ingeniero de sonido. Todo el mundo cree que puede hacer un programa de radio. Todo el mundo cree que puede entrevistar. Todo el mundo cree que puede escribir. Y todo el mundo cree que puede poner copas bien. Digo, por poner cuatro actividades en las cuales estamos aquí. Sí, dices cuatro cosas que miras para mí y me estoy empezando a cojonar. No, estoy mirando para ti porque me gusta mirar a la gente con la que hablo. Me gusta mirar a los ojos. También ha mirado para mí, Te agradezco la aclaración. No, pero todo el mundo cree que puede ser un buen chofer o un buen taxista o un buen cocinero. Y todo el mundo cree que puede cocinar o que puede hacer cosas, actividades. No, a veces, yo creo que la tragedia de este mundo es... tal como está montado ahora, es que todo el mundo cree que puede hacer todo. Y dicen, ¡ay, qué fácil! Tal, ponte a hacerlo tú. Operación Triunfo, que hizo mucho daño, Operación Triunfo y todos estos concursos y cosas así. En realidad, esa cadena de televisión ha hecho un daño, ha metido gangrena en la mentalidad. Vamos a dejar Telecinco a un lado y vamos a hablar de tu salto a la novela, que me encanta. Ah, el salto a la novela. Salto a la novela. Fíjate que estamos hablando de ese salto, una vez más. ¡Jump! Saltemos a tu novela. Entre relatos y, en este caso, ahora la novela que tenemos. Está bien, aquella canción muy chentera. Sí, sí, cierto. Una de mis favoritas también. Pero quiero decir una cosa. Arancha Nieto tiene como 200 canciones favoritas. O sea, quiero decir... Siempre... A mí me parece... Yo tengo 3.000 canciones favoritas. Dice, mi canción favorita, Arancha, oye, a mí cambia según el día. Yo creo que esto ya, entre tú y yo, suena a crisis o a divorcio. No, te voy a tomar en serio, porque todas tus canciones son favoritas. No, pero hemos venido aquí a hablar del salto, bueno, a la novela. Hemos venido a hablar de Manolo Abad, no de Arancha Nieto y de nuestro compañero Silver. Sobre todo de su salto a la novela. Salto a la novela. Pues mira, fue una cosa natural. Eso. Fue natural. Pero yo te quería preguntar, porque antes hemos repasado los títulos de los libros de relatos, Vasos sucios en la madrugada, Viajes al fondo del precipicio. Son, como bien dicen, relatos cortos, ¿no? Se condensan las historias. En este caso es una novela donde se extiende muchísimo más. Tú mismo has dicho que incluso hay tiempo para enrollarse, ¿no? O soltar tu no, yo no suelto ni paranoia. Tu historia. Yo, como no tengo que depender de un editor que me diga, tienes que definir más el personaje. Es que esta novela es muy corta. Mira, el otro día con mi compañera de la TPA, Tony Rodero, me decía, oye, yo te agradezco muchísimo el escribir una novela así como esta, en la cual no sueltas rollos. Lo dijo así, evidentemente, fuera de micro. No sueltas rollos. O sea, yo cuando veo una novela de 1.000 páginas, digo, uff. Y si es histórica, ya digo, uff. Yo estudié esto, ¿sabes? Yo estudié geografía e historia. A lo mejor precisamente por eso huyo de las novelas históricas. Hay una amiga mía que me dice, no, pero no te metas con... Tú habla de lo tuyo, no hables de los demás. Pero bueno, yo creo que en 80 páginas o en 90 páginas pueden estar condensadas muchas más emociones que en 1.000. Y te puede dejar un pozo que al final es lo que realmente un escritor busca, ¿no? Que algo te quede, algo que te haga pensar y que no olvides. Yo, por ejemplo, cuando leí El túnel, es una novela que nunca me la he quitado de la cabeza. Entonces, no era una novela de 1.000 páginas. En el libro de bolsillo llegaba a las... 150, era el libro de bolsillo, muy pequeñito. Sí, sí, sí. O sea, que quiero decirte que vivimos en una sociedad en la cual ahora se mide todo al peso, ¿no? O sea, sí, es verdad. O al no peso. Cuanto más gordo sea el libro y las tapas duras, pues y, mejor, y cuanto, ¿no?, más delgada sea la chica, ¿no? Cierto. Yo te quería preguntar antes de que nos mencionabas pues esas 80 páginas, que si es verdad y con el ritmo de vida que llevamos hoy en día también se agradece, que si no parece que el libro queda ahí en la mesita de noche y van pasando los días y como que nunca llegas al final, ¿no? Entonces sí es verdad que se agradece una lectura más ligera y que parezca, bueno, pues que vas a llegar al final pronto, que es lo que nos interesa, ¿no? Ahora que has dicho lo de ligero, tengo aquí la frase de mi querido amigo Jorge Alonso, que ha escrito dos reseñas sobre... Decía de Viajes al fondo del precipicio: un libro que no pesa, aunque se sube a la cabeza. Pues yo esta frase me parece que define perfectamente. O sea, dices, lectura ligera. Sí, sí, prepárate, que no la vas a olvidar. Y procura no leerla de noche porque vas a tener muchas pesadillas. Creo que es eso, que se te clave algo en la mente. Porque cuando haces una lectura, es como una película de... Porque tiene que ser una película de 60 minutos mala. Es decir, aburrida. Puede tener una intensidad brutal. Hay películas de 3 horas de intensidad brutal, como Casino, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también hay tostones de 3 horas, ¿no? Pero mayormente son tostones. Oye, Manolo, que hablamos de esas 80 páginas condensado, pero en este caso, en la novela, el título es cortito en comparación a Viajes al fondo del precipicio y Vasos sucios en la madrugada. ¿Qué has dicho? Esta vez con el título no me alargo y me alargo así con la historia. ¿O cómo ha sido? A ver, los títulos yo creo que hay que pensarlos y tienen que decirte muchas cosas. Los anteriores sí, realmente no sé si no han seguido ningún tipo de estructura ni han sido pensados. O sea, no han sido pensados en el sentido de decir son largos o son cortos. Simplemente creo que debían ajustarse o contar algo o tratar de exponer algo o ponerte sobre la pista de lo que te vas a encontrar luego en el texto, ¿no? Vasos sucios en la madrugada. Vasos sucios en la madrugada es evidentemente habla mucho de la noche, ¿no? Tú coges eso, es noche, vasos sucios, lo que ocurre cuando cierran los bares, serie negra. Lo que ocurre cuando cierran los bares es que la gente protesta porque no quieren que nos cerremos. Sí, bueno, eso es lo que ocurre ahora, que ahora como vivimos en esta deriva cultural y digamos vital que está cambiando el mundo de una manera terrible, la gente está delante de un amanecer y está mirando más en el móvil a ver qué le dicen por el Facebook o ¿sabes? Quiero decirte, no disfrutamos, en el fondo, ni vivimos, porque vivimos más pendiente de a ver qué piensan de nosotros o qué nos están diciendo en el Facebook, ¿no? Ya te digo. Yo tengo una pregunta para Manolo, si no te importa. Y no, tranquilo, porque cada vez que digo tengo una pregunta se tensa, ¿no? Aprieta así el culete, no puede ser. Es que estás muy rebelde hoy con Manolo y conmigo, ¿no? Yo con tu permiso voy a pedir otra copa. Por favor, una copa para Manolo, que esto viene siendo un bar. Oye, Manolo, entre cero y la talla de sujetador de Montserrat Caballé, ¿cuánto te gusta Nick Cave? Bueno, vamos. Este es el momento en el cual voy a saltarme, ¿no? Suéltate. No, a ver, en el año 1984, que ya llovió, yo era un quinceañero que tenía que asistir a clase a las 7 de la mañana. Pero había un programa en la 2, que de aquella era la segunda, ¿no? La segunda cadena. Se llamaba La Edad de Oro. Porque no había más, era la primera o la segunda. Es que tú eres muy mayor, dilo todo. Bueno, la segunda cadena. Se llamaba La Edad de Oro. Y hicieron un especial de Nick Cave, And the Cavemen, porque de aquella era And the Cavemen, fue la transición antes de los Bad Seeds, desde Birthday Party. Y pusieron 4 canciones y yo flipé. Yo flipé con aquello. No sé qué grupo había tocado anteriormente. Bueno, el programa acabó a la 1 de la mañana. Y al día siguiente llegué tarde a clase, en COU era, estaba haciendo el COU, bueno, sí, yo creo que sí, era el COU. Y llegué tarde a clase, evidentemente, porque me quedé medio dormido, estaba un poco pasmado, y flipé. Y desde entonces, pues seguí la trayectoria de Nick Cave, y realmente me sugiere muchísimo, sobre todo porque tiene las dos partes. Por un lado, la parte mucho más violenta y más tremenda, ¿no? Y por otra parte, una parte de ternura que también tiene. Y no sé, yo creo que explica emocionalmente, tiene un recorrido, un arco iris de expresión de sentimientos que a mí me llega y me explica mucho, desde un lado, desde lo más tierno hasta lo más violento, ¿no? Pues yo creo que es el momento de escuchar a Nick Cave mientras vamos preparando nuevas preguntas sobre tu salto a la novela y te ponemos una copa, claro que sí. Escuchamos a Nick Cave and the Bad Seeds con un tema que se llama Supernaturality. Through the windswept coastal trees, where the dead come rising from the sea, with the teddy bear clamped between her knees, she says, where can my lover man be? Well, I'm down at bay with the Eskimos, with the polar bears and the Arctic snow, where the party of penguins are who do not know how I can get back to thee. Well, I'm gonna ask you, babe. Hey, ho! Oh, baby, don't you go. Hey, supernatural on me, supernaturally. Once I was your heart's desire, now I am the ape hunkered by the fire, oh, with my knuckles dragging through the mire, you float by so majestically. You're my north, my south, my east, my west. Oh, well, you are the girl that I love best. Oh, well, an army of tanks bursting from your chest, I wave my little white flag at thee. Well, can you see it, babe? Yeah, hey! Oh, baby, don't you go. Hey, oh, oh, no, no, no. Hey, oh, oh, baby, don't you go. Oh, supernatural on me, supernaturally. And I've turned the mirrors to the wall, and I've emptied out the people halls, and I've nailed shut the windows and I've locked the doors. There is no escape, you see. And I chase you up and down the stairs, well, under tables and over chairs. Well, I reach out and I touch your hair, then it cuts me like a knife. For there is always some little thing you've got to do. Hey, ho, oh, baby, don't go. Hey, ho, well, baby, no, no, no. Supernatural on me, supernatural. Oh, hey, oh, hey, I Seguimos aquí en Madis Radio Bar. Estamos dentro de un bar, estamos haciendo radio en vivo. ¿Estamos locos o qué? Este programa rebautizado después de los siglos de los siglos. Amén. Sin pudor. Sin pudor nos llamamos ahora Arantxa Nieto y un servidor. Y nuestro querido amigo Manolo Abad, que lo tenemos hoy aquí hablándonos de su libro de relatos y de su salto a la novela. De su jump. Jumping Jack and Novel. Vamos allá. Oye, pues que acabamos de escuchar a Nick Cave, comentaba antes Manolo esa pasión, ¿no?, que despertó en él la primera vez que lo vio en la televisión, y comentaba, de hecho, la personalidad musical, al menos, del artista, esa dualidad entre ternura y lado más oscuro. Y la pregunta que yo le quiero formular es casi, casi inevitable, hacer una comparativa entre el artista y nuestro escritor y crítico musical, cinematográfico, etc, etc, etc. Que luego hablaremos de eso también. También hablaremos de eso, evidentemente. Pero yo quiero saber si también Manolo Abad posee esa dualidad. ¿Es tierno y duro a la vez? ¿Cómo eres? Me gusta esa pregunta, ¿eh? Me alegro que me hagas esta pregunta. Otro topicazo. No son las preguntas, son las respuestas. El entrevistador lo que tiene que conseguir es el grado de complicidad, ¿no? Y aquí lo hay, entonces, bueno, estoy dispuesto a responder todo. Yo creo que soy más tierno que un pastel, voy a acariciar tu piel, ¿no? Era una canción de los Locos, ¿no? Soy más tierno que un pastel, voy a acariciar tu piel. Pues yo creo que soy más tierno que un pastel, pero a mí no me busques tampoco las cosquillas porque me encuentras doble y más. Entonces, bueno, pues sí, probablemente haya esa dualidad. Pero normalmente sí, yo creo que soy una... Me decían muchos compañeros en la RTPA, por ejemplo, me decían, joder, pero tú das una imagen de que eres muy dulce y tal, y efectivamente sí, bueno, pero que tú indagues en un lado oscuro, bueno, eso yo creo que tiene que ver con que somos piscis. Callao. Podemos hallar una explicación astrológica a esto, ¿no? No sé, yo creo que sí, que evidentemente hay algo dentro, y a veces tú reaccionas a las situaciones que te encuentras, ¿no? Personales. En mi caso, pues hubo unos años duros, no solamente por mi situación personal, sino por la situación familiar que tenía alrededor. Mi madre estuvo 15 años con trigémino, entonces evidentemente yo estar viendo eso, pues es una situación muy dura y que me imagino que también te marca y te llena y sufres y estás sufriendo, y bueno, eso, supongo que también eso queda reflejado ahí, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, yo creo que es una suma de cosas. Y sí, yo creo que tengo los dos. Bueno, pues iremos descubriendo esos dos lados, ¿no? Esperemos que más el tierno que el oscuro. El oscuro para la literatura. Eso. Bueno, de hecho, antes lo mencionaba nuestro compañero Silver, crítico musical, cinematográfico, también te atreves con la literatura. Está claro que somos lo que vivimos, lo que leemos, lo que escuchamos y lo que vemos, ¿no? Pero a pesar de tu faceta como crítico cinematográfico, ¿te consideras muy literario hasta el punto de decir como que en literatura la película va por dentro, incluso se amplía, como has hecho en este caso con Elevator, ¿no? Sí, la narración de Elevator especialmente, yo intento que sean narraciones bastante visuales, pero aquí en este caso especialmente sí que la narración sí que requería que lo visualizaras, ¿no? Que lo vieras. Y bueno, ese era también uno de los retos, ¿no? Había varios retos a la hora de escribirla, y uno era la intensidad, el ritmo tenía que ser frenético, pero sostenido, es decir, tú no puedes empezar la novela, alguno lee el primer capítulo y dice, ¡ay, qué sosainas!, ¿no? Un tío que se sube a un ascensor y de repente ve como unas luces que hacen ahí un rollo raro, vaya sosainas, ¿no? Pero evidentemente los ritmos, es como... una canción, vamos a tomarlo como una canción. Y una canción, esto es como una canción de 5 minutos, ¿no? La canción empieza con ritmo, pim, pim, pim, pim, pim, sostenido, y de repente va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, intensidad, y a un momento de máxima intensidad. Aquí se trataba de empezar de esa manera, que pareciera que no ocurría nada, que era una cosa cotidiana. Evidentemente, el punto de ciencia ficción y onírico que hay, que tiene que estar marcando todo, supone que sea cotidiano y que te parezca que es una cosa normal, porque eso te va a llegar a ti. Tú vas a llegar y cuando te subas al ascensor después de leer esto, no vas a poder subir. De hecho, ha habido mucha gente que me lo ha dicho. Oye, el otro día cogí las escaleras después de leer después de leer la novela, ¿no? O sea, tiene que ser eso, y eso te lo tiene que contagiar, y son cosas que te tienes que plantear antes incluso de ponerte a escribir. Son cosas que... aspectos, no cosas, no me gusta nada la palabra cosas, ¿eh? Son aspectos que tienes que estar planteándote antes de escribir. No es tachar ni nada, es el planteamiento general que haces. Uh-huh. Y luego ya lanzarte y ponerte. Y eso sí que yo quería que fuera, que estuviera primero el punto cotidiano, pero que luego te alcanzara el punto onírico y que el ritmo fuera sostenido y casi que te abrasara, ¿no? Que fuera como cuando estás atizando el fuego y de repente te das cuenta de que tienes toda la cara roja de estar ahí con... Y no te das cuenta de que un poquito más lejos, si te pones un poco más lejos, ya no te pones rojo, ¿no? Tú estás ahí con el fuego ensimismado queriendo que salga la lumbre, y de repente estás con toda la cara pero roja, ¿no? Emana intensidad, sin duda alguna. Bueno, de hecho, la carta de presentación de tu elevator es frenética peripecia entre el sueño y la realidad. Tú mismo estás diciendo que está más que presente ese mundo onírico, y en el que onírico se queda igual corto el término, porque es también una pesadilla. Por lo que nos estás contando, hay ya testigos que aseguran que no pueden subirse a un ascensor tras leer tu trabajo, ¿no? Sí, la pesadilla, evidentemente, es una pesadilla y hasta el final, e incluso después del final, no puedes saber si es un sueño o si es realidad. Entonces, hay que dejarlo siempre en ese... Me gustan los finales abiertos. Uh-huh. Me gusta que, aunque este final en realidad es cerrado, no voy a decir, no me gusta nada anticipar el tema de los argumentos, ¿no? Esto es, volviendo un poco a la crítica cinematográfica, es como esta gente nueva que está escribiendo ahora mucho crítica y dice, esta película... No, ya sabemos que es una película. Trata de... No, mire usted, yo no quiero que me cuente el argumento, quiero que me cuente sus sensaciones. Es como cuando le dicen, no, es que el otro día tocó Mika Pejinson y tocó las canciones de pa, pa, pa, de su primer LP, su primera canción. No, yo lo que quiero es que usted saque una conclusión, porque eso es hacer crítica. Usted saque una conclusión de lo que ha leído, visto u oído y me lo exprese. Es decir, yo creo que esta película está bien por X, Y, Z, o tal, o este concierto está bien por X, Y, Z, y que no me cuente la primera canción, que lo puedes contar para apoyarte en lo que estás diciendo, pero que no me digas, no, es que bueno, A, B, C, D, tocó del primer LP tal, y del cuarto, y del quinto... ¿Quieres decir que rellenan? Básicamente, no, me dedicas a opinar y hacer una... Eso es contar, claro. Estás contando lo que has visto. Y pero puedes contar, se presupone que un crítico lo que debe hacer tiene es que dar opinión. Efectivamente, claro. Y de ahí tú ya decir, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo una vez que participes, pero evidentemente un crítico es el que se presupone también que es una persona estudiada, una persona que ha visto muchas películas, o ha escuchado muchas canciones, o ha leído muchos libros, y tiene su criterio, que es, se presupone un criterio bastante interesante y del cual tenemos que fiarnos en principio. ¿Te podrá gustar que o luego no? ¿Te podrá gustar o no? Podemos estar de acuerdo o no, sí, claro. Es una referencia, sí, mira, yo por ejemplo cuando trabajo... Ahora el trabajo, por ejemplo, en la tele, en la TPA, en Asturias Semanal, y no es por meter la cuña, ¿eh? Pero puedes, Es como... A ver, si le hemos hecho publicidad al Red Bull y a todo. Responsable musical, asesor musical. Entonces, a mí lo que me piden es... vienen con un reportaje y tú tienes que poner la música. Evidentemente, yo no voy a poner la canción, no voy a poner a Nick Cave. Si no está de acuerdo ni con las imágenes, ni con lo que está... O sea, yo ahí lo que tengo que hacer es sacar el partido de lo que yo creo que puede salir de música, que puede ser una música de librería, como se llama normalmente, o que puede ser una música de Haydn, o que puede ser una música de Nick Cave, o que puede ser una música de lo que sea. Pero que la música de Haydn es la de Abuelito, dime tú. Ah, no, no tiene nada que ver. No. No, perdona, pero que, es que yo pero que no va mucho más, se adecue a las imágenes. Evidentemente tú trabajas, y es fascinante, ¿no? Porque a lo mejor son 10 segundos, pero que tienen que contar algo y que tiene que apoyar un poco la narración. Un compañero mío que presenta las noticias de por semana, la estudia TPA Noticias 2, Javier Cancho, me decía, no, es que tu trabajo en realidad es como poner una banda sonora, eres como el y para eso como Leonard Bernstein, ¿no? O algo así, o John Williams, más bien el John Williams de sí, el John Williams es muy clásico, el John Williams, ¿no? Que las hace todas iguales. Esta, esa cuál es, Superman o Star Wars, es que son todas iguales. Sí, John tiene una orquestación muy parecida, es un cansino, John Williams tiene una orquestación muy parecida, hace mucho. No te vamos a dar el lamas, John Williams, no te lo vamos a dar. Lo que igual se enfada. Me he ido por los cerros de Úbeda como de habitud, ¿eh? Como siempre. Arancha, ¿le preguntas tú o le pregunto yo? No sé. Bueno, la verdad es que nuestro invitado tiene un currículum tan amplio. Hemos mencionado que es crítico cinematográfico, también musical, y la verdad es que es algo más que habitual, ¿no? Acudir a un concierto, tanto en Oviedo como en Gijón como en Avilés, y encontrarte a Manolo Abad. Yo, si te parece bien, ya que antes hablábamos de cómo se cocina ahora mismo la escena musical asturiana, no solo en cuanto a grupos se refiere, sino a conciertos, a directos, pues me gustaría aprovechar, ya que le tenemos aquí, y con su amplio conocimiento de lo que estamos hablando, pues que nos diera una opinión, ¿no? De cómo ve tanta actividad, si piensa que es tanta como decíamos antes, si debería de haber más, si está todo quizás muy focalizado en algunos sitios. Exprésate, Manolo. Pero, como diría aquel, esto lo vamos a poner entre comillas, concretiza. Concrétame, ¿de qué quieres que hable? Estamos hablando que te diga que hay, mira, por ejemplo, este año han salido como 10 discos ya, estamos en abril, uh-huh. En abril, ¿no? Estamos en abril, en 4 meses han salido 10 discos muy buenos. Sí, hablábamos. La pena es que por ejemplo esos 10 discos que salen, y yo estoy pensando en un periodo en el cual colaboro, pero evidentemente yo no tengo ningún más que colaborar. Por ejemplo, yo con la Nueva España de Gijón estoy muy agradecido porque yo veo que de repente hay un grupo que sale en Eurovisión y que de repente salen como 35 artículos de ese grupo. Solo falta decirnos, oye, el día del videoclip mearon en no sé dónde, o se tomaron unas sinceras en no sé dónde, y de repente saca Pablo Moro, o Pablo Valdés, o Cuentas Pendientes, o grupos que están sacando cosas muy buenas, trabajos, y no les hacen ni media página. Entonces yo digo, bueno, realmente esto está siendo un reflejo, no ya del que escribe, que ya es bastante reflejo, que esté hablando del sueño de Morfeo, cuando quedan 3 meses y nos haga 25 artículos que no interesan a nadie, que no interesan a nadie, porque es un grupo que no interesa a nadie. La verdad es que no. No interesan. Ya han tenido que recurrir a Eurovisión. O sea, esa gente no compra música. La gente que baja, sí, 600.000 vistas en YouTube. ¿Y cuántos venden? Y ya la gente no va a los conciertos esos porque ya no están pagados por el ayuntamiento. Pero eso es cuando los has visto tocar aquí. ¿O cuando los has visto currarse el trabajo realmente que tiene que hacer alguien, como un Pablo Moro o como un Pablo Valdés? Digo, por poner dos ejemplos. Hay que romper una lanza en favor de estos chavales que antiguamente estaban en otras bandas. Maimuni, joder, gente que está trabajando, que tiene muchísimo talento, que lo está haciendo muy bien. A ver, yo el sueño de Morfeo, no tengo nada contra ellos. A nivel personal, nada. A nivel profesional, tampoco. Pero me parece que el responsable de que salgan 35 veces en el periódico de mayor difusión de Asturias, debería decirle, oye, córtate un poco porque han salido 10 discos muy buenos de grupos asturianos, que tenemos el producto de lo asturiano. Vamos tengo a aquí, sacarlo. Por ejemplo, el de Blues and Decker, que es uno de los mejores. Blues and Decker ya es un disco anterior. Pero bueno, salió el año escrito pasado, por eso. Vaya, perdona. Sí, yo he escrito, perdona, yo he escrito largo y tendido. Lo recuerdo, Ya estamos aquí, venganza. Y yo colaboro con la Nueva España. Yo he escrito largo y tendido de Blues and Decker. Y ahí están las pruebas. Te creo. Están las pruebas y está la hemeroteca. Pero vivimos en un mundo, Manolo, que es que a mí me hace mucha gracia cuando dicen eso de no, es que es la gente es lo que quiere escuchar. Una mierda. Es que solo pones eso por las cadenas mayoritarias, ¿no? Entonces, no es que me estés contando que la gente quiere escuchar a Bisbal, ¿no? Es que no paras de poner a Bisbal todo el día. Claro. Pon otra cosa. Yo no te digo que... A mí no me gusta personalmente Bisbal, ¿vale? Pero entiendo que puede haber gente que le guste y que lo disfrute, que no sé qué. Pero abre el abanico, danos más opciones. No te quedes solo con eso. Pero es que hablamos de noticias y hablamos del resto de las cosas, porque si te das cuenta... si coges cualquier telediario de hoy, ayer, antes de ayer... Informativo. Telediario es una marca de Televisión Española. Perdón, Manolo. Esto siempre me lo decían a mí siempre. Ya te he dicho que yo voy muy justito, ¿eh? Yo informativo. Vengo aquí, me siento aquí. Estoy informativo. Abro el micro porque tengo el botón aquí a mano. Que si no, no me lo abría. Pero te puedo decir que eso, ves cualquier informativo... Y ves a Boston todo el rato en pantalla y los muertos de Boston y no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Que los muertos de Boston valen más que los muertos de Libia o los muertos de Irak? De Irak. Que están muriendo todos y todos los días, todos y cada uno de los días. También por muchas injusticias. Egipto. Claro, evidentemente sí. Vende mucho más el loco que se sube al campanario y empieza a disparar, ¿no? Pero la realidad es otra y eso es lo que tienen que intentar tanto, bueno, los noticiarios. ¿Te gustan noticiarios? Sí. A mí me gusta noticiario. Incluso el y los críticos y los periódicos. El iberoamericano noticiero. Noticiero mola. Me gusta noticiero muchísimo. Noticiero. Es muy bonito. Una palabra bonita. Danos aquí a los oyentes de Sin Pudor, aquí en la radio en vivo, en el Madrid Radio Bar. Y a Arancha también, que le gusta el cine. Danos tres pelis para vernos mañana domingo. Por ejemplo, el domingo, ya sabes que es un día maravilloso para quedarse en el sofá, o para estar en la cama, o hacer solamente ese recorrido, cama, sofá, sofá, cama. Un día que es el día que más se vende ibuprofeno posiblemente en este país, que nos mola ver pelis, danos tres pelis para mañana, para tirarnos en el sofá. Se pasó el Alcacer, querría. Como nos ha dicho antes, hay que sintetizar tres películas de ahora, de antes, clásicos. A ver, tres pelis. Yo te voy a dar mis favoritos. Unas favoritas que me salen ahora. Bueno, yo soy muy fan de Jean-Pierre Melville, cine europeo, francés, de los años 70. El silencio de un hombre, de Samu Gai, en versión... Siempre, esa siempre. O Le Cercle Rouge, el círculo rojo. Bueno, es serie negra, interesante. Tal. Ciencia ficción, Videodrome de David Cronenberg. Si te has dejado algo la noche anterior, Crash. No Crash la americana. Crash, tienes que buscar Crash David Cronenberg. Que además es Piscis también. También. Pobrecito. El lado oscuro, mira, el lado oscuro de David Cronenberg. Vinieron de dentro de... Y un western. Centauros del desierto siempre, ¿no? Sí. Luego algún río rojo. Río sin retorno. No sé. Oye, y ya que has dicho antes que eras un hombre tierno, alguna con un protagonismo especial, el amor, los sentimientos. Bueno, ahí me pongo con Wim Wenders, París, Texas. Peliculazo, me gusta. O El cielo sobre Berlín, por ejemplo, que sale Nick Cave también. Y luego, bueno, una para reír, El Guateque. Bien. Con Peter Sellers. Peter Sellers. Maravilloso. Bien, Arantxa, apuntaste todo, ¿no? Son cinco, estoy apuntando, no tres. Apuntando. Que te estoy viendo ahí para mañana, para que cuando te levantes así... Es que no sé si me dará tanto el ibuprofeno para tantas películas, pero lo intentaré. El Guateque no puedo parar de reír, o sea, y la habré visto 200.000 veces. Y vamos a convertir esto en una tertulia cinematográfica. A mí me pasa con Faldas y lo Loco, la titulada en España Con Faldas y lo Loco, que es una peli que es que cada vez que la veo, tío, es que no me puedo parar de descojonar. Solo te falta llamar a Tomás, que está por ahí. Sí, es verdad, tenemos por aquí a un director de cine y otros hablando de cine. Oye, pues... alguna, que él es más de comedia. Yo soy más del drama, pues... de la comedia. Oye, pues mira, ¿para qué sirve un oso? También está bien para ver la mañana. Por supuesto. Y hacer un poquito de crítica. Cualquiera Tomás, y los cortos también. Oye, pues esa no la he visto todavía, Tomás. Me vas a perdonar. ¿No te has traído la copia o algo? ¿No vas por ahí de copas con la copia en la chaqueta? Descárgala. Me la bajo del... ¿Te importa que me la baje del Vitorren? No pasa nada. Si no pasa nada. Si lo guapo ya... Yo me gustaba mucho la serie de Tomás. ¿Cómo se llama aquella? Del verano de Antena 3. Joder. Oye, por favor, arrímate al micro. Que... Sí, me tengo que arrimar. Ay, perdón. Es que estaba hablando con Tomás. Perdón, no, pero no, que pero... está aquí con Tom... No, pero ¿cómo se llama aquella? La de las los dos padres. Es que soy a medias. Maravillosa. Recomiendo a todo el mundo que vieran A medias. Una serie que se salía de lo políticamente correcto. Era maravillosa. Los personajes, los actores, Nacho Novo. Bueno. Solo la viste tú, Nacho. Joder, pues yo, vamos, encima con una de mis actrices favoritas, era Risueño, madre mía, o sea. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa, que esto es así, la radio en vivo, la radio en un bar. Perdón por mira, es que está muy bajo. No pasa nada, no pasa nada. Aquí unos elevators. Sí, unos elevators. Quizás. Unos elevators. Tops aquí. Vamos a escuchar a otro de esos descamisados, porque es así, que le gusta a Manolo Abad, que es Iggy Pop. Oh, ¿qué tienes que decir sobre Iggy? Además, esta canción recomiendo que la gente vea el videoclip de Beside You. Que canta además Lisa y Hermano, pero bueno, la actriz es diferente, no sale Lisa y Hermano, que es una de las voces más dulces que hay, que recuerdo que iba a venir a una Intersecciones y que al final no vino Lisa y Hermano, pero es, vamos, poner los pelos de punta. ¿Y sabes lo que vamos a aprovechar mientras suena? No, era Liz Fair, no era Lisa y Hermano, era Liz Fair la que... Mientras ponemos esta canción de Iggy Pop, vamos a aprovechar para prepararle un micro a Manolo. ¿Cómo lo ves? Pues aquel hombre que es... Manolo era, espera, me he liado. Tomás. O también conocido como Tom Casadiella. Te vas a acercar aquí. Escuchamos a Iggy Pop y te arrimas un poco y nos cuentas ya que estás. ¿Cómo lo ves? Claro que sí. Estás en Radio en Vivo en un bar. Esto es Sin Pudor desde el Madis. Radio Bar con Arantxa Nieto, con Manolo Abazo y presentando su Elevator y con más invitados que se incorporan sobre la marcha. Y dentro de poco, Cristina, la camarera, va a traernos una ronda para todos y entonces ya. Waiting for a reason. Seguimos aquí en Sin Pudor, en la radio en vivo, aquí desde el Madi Radio Bar. Esta radio en vivo que se hace desde un bar, con lo cual aburrirnos, aburrimos absolutamente nada, ni tenemos la boca seca. Y si éramos pocos, parió la abuela cinematográfica, porque se ha sentado a nuestra mesa como invitado improvisado y fantástico. Y gracias por sentarte ahí con nosotros, Tom Fernández. Aplauso, por favor, a Tom Fernández. No vino Willy, pero llegó Tom. No vino Willy, pero llegó Tom. Y llegó Tom. Pues bien, a aquel lado de la mesa tenéis a Manolo Abad, que podéis aplaudir también, ya que estáis ahí, aplaudid. Ya que habéis venido, hay muchas fans de Manolo ahí. Muchas fans de Manolo Abad. Que tiene, cuidado. Tiene un libro ahí que podéis comprar aquí mismo ahora, al precio de... 10 euros. Al precio los de... Los dos están a 10 euros. Los dos están a 10 euros. Hoy, que claro, es un día especial con Radio en Vivo, lo podéis comprar a 12 euros, ¿vale? No, a 10 euros. 10 euros el libro de Manolo Nuevo. Y Arancha Nieto, que los entrevista a los dos magníficamente. Compi, ¿tienes a Tom Fernández? Pregúntale. Tengo a Tom Fernández. Yo estaba pensando que lo bonito es eso, ¿no? Estas cosas que surgen casi sin querer, que estemos aquí pues haciendo radio en vivo, en directo, en este programa llamado Sin Pudor, que hemos decidido hoy bautizar así, hablando con el gran Manolo Abad, que nos presenta su primera novela, en ese salto de los relatos a la novela. Su salto a la novela, ¿no? Que se viene comentando. El salto. Y oye, pues que surge que Tom Fernández decide acercarse hasta el Madis a tomarse algo tranquilamente. Y uy, pues que le vamos a raptar unos minutos para poder conversar con él, porque la verdad es que es un placer, un gusto y también un lujo tenerla aquí con nosotros, Que no se tiene todos los días a un crítico de cine. Perdonad que me... Ahora. ¿Tenemos micrófono? Parece que Tom no tiene micrófono, pues aquí todo sí, está... Sí, lo tiene. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Que decíamos que curioso, ¿no? Tener un crítico cinematográfico y un director de cine. Curiosa, ¿no? Esta combinación, así casi sin planear. Pues sí, además un crítico duro y certero como Manolo, que yo supongo que el cine que yo hago se aleja bastante del que le gusta a él, pero la verdad que todas las conversaciones que hemos tenido de cine... Y hemos tenido muchas, la verdad que siempre aprendes muchísimo. Haz un repaso, Arancha, si quieres, de las pelis que ha hecho aquí nuestro amigo Tom. Bueno, antes mencionábamos como una recomendación para mañana, tarde de domingo, su última película, ¿Para qué sirve un oso?, que hace relativamente poco tiempo presentabas en el Niemeyer, y bueno, con una presentación por todo lo alto, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos la suerte de poder estrenar, además, la primera película que se ponía en el Niemeyer, y fue una gozada. En todos los sentidos, poder... Además, la primera película costó muchísimo hacer. La sufrimos mucho. Alguien me dijo una vez, no, si lo difícil es hacer la primera, lo difícil es hacer la segunda. ¡Qué razón tenía! ¡Oh, my God! Y efectivamente, o sea, la sufrimos muchísimo. Y ver a todo el mundo en Niemeyer y ese día fue muy, muy especial. Y luego no fue mal de taquilla, o sea que todos contentos. Bueno, Tom, si algo tiene presente también es siempre la tierrina, sus raíces, y eso queda más que patente y latente en sus películas. ¿Para qué sirve un oso?, rodada en Asturias, con una temática también que nos incumbe a todos los asturianos, ¿no? Y también, si hacemos memoria, en tu anterior éxito también de taquilla, La Torre de Suso, pues también planteabas, bueno, pues algo que yo creo que últimamente está también más de moda que nunca, ¿no? Sí, vamos, desgraciadamente ¿Para qué sirve un oso? Es... Estaba más de moda lo que está ahora. Quiero decirte, la crisis se ha pasado o ha dejado de lado un tema como el cambio climático, como las barbaridades que hacemos con el planeta, lógicamente, ¿no? O sea, no vas a decirle a un padre de familia en paro que hay un cambio climático, ¿no? Vale, ya me contarás cuando tenga un trabajo. Y es normal y es lógico. Pero y empiezo a ver cosas raras en cuanto, por ejemplo... Estos ministros que tenemos que empiezan a cambiar las leyes de costas para volver al ladrillazo. Y claro, tú dirás a un obrero que no ponga ladrillos. El algarróbico, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso yo creo que es el emblema de la barbarie, ¿no? El algarróbico, aquel hotel que sí, se hizo, ¿no? Que se consiguió parar, pero ahora ya... Pero después de casi 15 años y el daño ya está hecho. El tema es que se juega se juega, sí, el verbo está bien elegido, con un crecimiento en el cual se da trabajo, pero a costa de que, a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo difícil es a lo mejor invertir en otra serie de cosas, y estoy pensando en la cultura, que requieren una larga distancia. Entonces el político de ahora no piensa en la larga distancia, piensa en el corto plazo. No piensa casi ni en 4 años, piensa en 1 año o en 1 mes. Y eso es lo que nos está conduciendo a que pues de repente haya argallos, haya cosas cotidianas, o por ejemplo por no limpiar lo que sea el tema de los ríos, que eran cosas que se hacían antes. Inundaciones. Y que haya inundaciones, pero porque se obstruyen porque un ayuntamiento se está dedicando a hacerse una promoción de sí mismo y a lo mejor no ha limpiado eso. No ha limpiado unos fondos en el cual hay una crecida del río y se produce eso. Se está trabajando en una línea de eso, de lo próximo, no de a largo plazo. Entonces, bueno, estamos en eso, lo que decías tú, Tomás, ¿no? Que vamos a pensar un poco en cultura. ¿Te acuerdas? El otro día me acordé cuando se murió Jesús Franco, y no por su... Es verdad. Que le dedicamos un ciclo en el Oviedo Múltiple. Sí, sí, sí, sí. Que te acuerdas que yo te había comentado, joder, Jesús Franco es un tío que yo llevaba años haciendo un artículo que luego se publicó en Ruta, y se le dedicó un ciclo que yo creo que fue pionero en España. Uh-huh. A Jesús Franco, que estabas tú encargado de además de... Sí, sí, hola, ¿qué tal? Quisiera recordar a Manuel Abad, que tiene un micrófono delante. Iré sí, ay, perdón. Es que de verdad me va a salir chepa, con este... Yo que tengo unos problemas de espalda tremendos... Tampoco hace falta que te lo comas, que suena muy no, mal. No, no me lo como porque siempre te dejo aquí esto. Un término medio, Manolo. Sí, a veces ni lo de antes ni lo de ahora, Manolo. Sí, sí, sí. Ni lo de antes. Es que Manolo se siente tan cómodo que está como en casa, está como... Sí. Es que pistis. Y es que luego, ¿sabes lo que pasa? Que es que su salto a la novela... Bueno, es que no todo el mundo vive un salto a la novela... El saltón de Mieres, ¿no? Me mira fatal Arantxa, yo no sé, ¿te pasa algo, Arantxa? Un saltón. Yo pienso que tú y yo tenemos que hablar porque esto ya no es como antes. Madre mía, qué disgusto. No, pero que bueno, que yo recuerdo mucho con mucho cariño aquel festival, ¿no? Y que, fue que Tomás y yo, que nos conocemos desde hace pila de años. Mogollón de años. Que fuimos hasta el mismo colegio. Sí. Oye, Tomás, una cosina que te quería comentar. Nos marcan, ¿eh? Pero el colegio San Pedro de los Arcos marcó muchísimo. Bueno, este hombre se ha vuelto ahora con la infancia. No. Mira, el otro día estuve en una cena con Paco, entrenador del Caudal, que también estuvo en San Pedro de los Arcos. O sea, que quiero decir que aquel colegio público, por cierto, otra lanza también para la enseñanza pública, nos marcó a mucha gente y nos dio ahí una impronta, yo creo. Una impronta. Pues yo creo que hoy sí que podría decir, Manolo, joder, ¿qué pasa? Hemos venido a hablar de mi libro, pero ya que está Tom, si no te importa, podríamos preguntarle sobre un futuro proyecto en el cual quizá está trabajando, ¿no? No sé. Hombre, proyectos, uno no, varios y todo tipo de índole. Si, hay una especie como de leyenda, que no es una leyenda, que es que si hablas de un proyecto que vas a hacer y lo dices en público, se gafa. Eso no falla, eso es empírico. Entonces, mejor, yo casi las películas prefiero hablar de ellas el día del estreno, porque si no, siempre pueden pasar 1.000.000.000 de cosas que las estropeen. Y efectivamente, bueno, ahora mismo, después de la noticia, por ejemplo, de antes de ayer, de que Alta Films, coproductora de ¿Para qué sirve un oso? O sea, ver una entrevista a Enrique González Macho decir que él lo deja... Qué triste. Se te ponen los pelos de punta porque ya hay pocos luchadores como él, quiero decirte. Cuando hablabas con él de cine, yo tuve ocasión de estar en varias reuniones con él. Es que era un tío que es que era cine en estado puro, o sea, es que le apasionaba y tenía ya... digamos, una opción es de retirarse con honores. Y seguía. Y apoyó la película mía y se entusiasmaba como un crío. Y de repente verle decir que no puede más, a mí, sinceramente, lo que me produjo, aparte de... No fue tristeza, sino una rabia de decir, pues ahora es el momento de hacer más... No hacer películas en el sentido del cine, sino... Ahora que estamos acorralados, ahora que ya somos casi leyenda, ahora es el momento de decir, es que sin culturas no somos nada. Somos un país invadible, país vulnerable, un país sin recursos. Si tú no tienes petróleo, lo importas. Y es como si fuese tuyo. Y si tú no tienes cultura, le importas. y será la cultura americana o anglosajona, y será nuestra. Y entonces debemos hacer un esfuerzo por proteger lo nuestro, que aunque lo critiquemos, aunque lo pisoteemos, es nuestro patrimonio. Y dentro de 20 años, Torrente nos ayudará a entender la España que fuimos. Igual que ahora vemos Bienvenido Mr. Marshall, es que es una lección de historia. Y muchísimas películas que ahora nos parecen malas o que no aportan nada, forman parte de nuestra de lo que fuimos, cómo nos comportamos. Pero yo creo que la tentación a lo mejor ahora es... Perdona, yo creo que con Condemor no vamos a sacar nada. Déjate, que Condemor... Me parece pero reescribir la historia yo creo que es la tentación. Entonces, la tentación es eso, querer contar algo que realmente no existió y que pretende existir en la mente de unas personas que quieren crear un nuevo orden, ¿no? O algo así. Y Condemor, a lo mejor Condemor no sabe para nada, pero a lo mejor en Condemor trabajó un chaval... Supernova. Un chaval que se forjó como ayudante de dirección, como jefe de eléctricos, como director de fotografía. Paul Haggis, el guionista de Clint Eastwood, fue guionista de Walker, Ranger de Texas. Wow, pedazo de serie. Pero, tienes toda la razón. Solo quería comentarte una cosa al hilo de lo que estabas comentando antes de este chico, de este señor que se ha rendido, digamos, ¿no? En Alta Films, y que tú comentas, pues es el momento de luchar, es el momento de pelear. Antes hablábamos, ¿te acuerdas, Arancha? Exactamente, ¿para quién? ¿Luchar para quién? Porque al final ves tanta mediocridad y ves tanta gente que realmente sí que prefiere estar en casa viendo cómo salta Falete a la piscina, o cómo hay 12 gilipollas metidos en una casa enredando entre los edredones y qué es lo que... Pero, es decir, es un poco triste pensar que a lo mejor cada vez somos menos por los que nos interesan las cosas algo diferentes, ¿no? No, pero... Dilo tú, Tom. Dilo tú, dame esperanza porque yo estoy agotado. No, tampoco quiero decirte... Ni antes éramos todos tan listos que veíamos el apartamento y todo el mundo veía las películas de Chaplin o de Lubitsch o de John Ford. Antes la gente no era tan lista, pero antes la gente accedía a más productos. Ahí estamos. Y había de todo, y había serie B y serie Z. Y ahora la gente que ve Splash o ve a Falete tirarse, pues lo zapea. Pero a lo mejor si se encuentra con la entrevista de José San Pedro del Follonero, se queda ahí quieta. Porque hay un destello. Bien. Y te quedas quieto, seas quien seas. Te agradezco mucho que hayas venido hoy, pero me estás dando una esperanza. Aquí sí, lo hablábamos antes precisamente de... Entonces, la gente no son tan... O sea, la gente lo que pasa que es que efectivamente llega a casa, tiene muchos problemas, muy serios, muy gordos, y a lo mejor lo único que le hace evadirse es ver a Falete y tirarse a una piscina. Igual que a lo mejor lo que te hace evadirte es ver Star Wars, que no te hace pensar demasiado, o películas de serie B, pero estoy seguro que a esa gente le das una alternativa y la aprovecha, porque todos estamos deseando crecer y evolucionar. Bien, Arancha, te toca. Sí, podéis aplaudir. Verdad es que tras el discurso, por decirlo de algún modo, de Tom, pues hemos quedado... Optimista, afortunadamente. Pero bueno, exacto, las películas de serie B nacían de la vocación de entretenimiento también, ¿no? Claro, o sea, es que entretenimiento... El género, las películas de género son entretenimiento puro. Luego puede salir una obra maestra. Como decía John Ford, parafraseado por Jesús Franco, dice, si tú vas a intentar hacer una obra maestra... pretendes hacerla directamente, te va a salir una mierda. Tú haces lo que puedes y luego la gente ya dirá lo que... Yo soy más de Peckinpah, ¿no? Que decía, las películas empiezan a una explosión y de ahí para arriba. Eso no, tú haces tu trabajo, haces tu obra y luego ya vendrán lo que tenga que venir. Mejor, peor, ¿tú sabes palo, que en Peckinpah palo, quería rodar Perros de Paja en Llanes? ¿En Llanes? ¿Conocías esa historia? Siempre cuenta esa historia a Gonzalo Suárez, además, ¿no? Sí. Hubiera sido interesante. Arancha, mira a ver qué les tienes que preguntar, porque nos estamos llegando al final ya del programa. Yo quería, antes de despedir a Tom, que es, como decimos, un privilegio tenerla aquí con nosotros, una entrevista así improvisada, a la que estamos haciendo gracias también a Manolo Abad. Una suerte. Ya que tenemos aquí la novela, ese salto a la novela una vez más, Por decirle a Tom que si se plantea, por ejemplo, en una novela en la que el ascensor es casi casi la esencia del protagonista... La va a leer porque se la voy a dar ahora mismo. Y quizás puede, que se da muchas veces, ¿no? Pues una novela, hacer una película, quién sabe si Manolo Abad puede ser fuente de inspiración para la próxima película de Tom, ¿no? Pues sería un broche maravilloso, ¿no? Después de tantos años hablando de cine... Acabar. Y tú y yo, ¿te acuerdas que empezamos escribiendo un guión, chaval? ¿Te acuerdas? Le sigo dando vueltas, yo no me olvido de las cosas, ¿eh? La de los asesinos rockeros está sí, ahí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, es verdad. Tengo la cabeza, ¿eh? En casa Manolo un día ahí dándole vueltas, es verdad. Pues mira. Oye, me encanta este programa. Esta es mejor, ¿eh? Esta es mejor. Esta yo creo que es más consistente. La haré con cariño y con ojo de guionista. Me encanta este programa porque se nota que se hace en un bar, porque de repente nos olvidamos de los micros, de la gente, de todo, empezamos a charlar como en un bar. Me encanta este programa, Arantxa. Mira a ver qué preguntas tienes que hacerle, porque yo le voy a hacer la pregunta... como ahora nos llamamos Sin Pudor, como antiguamente, ya te acuerdo que tal, hay una pregunta que en todos los Sin Pudores que se hicieron hasta no sé cuándo, se hizo, ¿no? Vale, me estoy liando. Que hagas una pregunta que luego les voy a machacar. O sea, vale, que haga una pregunta dulce para que luego venga tu pregunta agria, ¿no? Esa es. Sintetizando. Estábamos hablando de eso, de que tú eres la poli buena y yo el poli malo. Ya tenemos que saberlo ya, ¿eh? Bueno, programa, yo la pregunta dulce, quería lanzar ese nexo de unión futuro, quizás, ¿no? Para que Tom se animase a llevar al cine, bueno, pues el trabajo de nuestro amigo Manolo Abad, que él mismo ha dicho que tras esta novela los psiquiatras asturianos van a tener mucho trabajo, ¿no? Con gente con sus fobias a los ascensores, con problemas en el terreno onírico, discernir la realidad de los sueños. Y bueno, pues desde aquí yo creo que darle la enhorabuena, ¿no? Y para aquellos que no han leído, entre los que me incluyo todavía, tu trabajo, tu novela Elevator, pues recomendación, ¿con qué perspectiva, con qué mente, con qué ojos tenemos que adentrarnos en ese mundo que nos planteas? Pues yo creo que literariamente es algo, es fuerte, es una experiencia, van a tener fuertes emociones, como una canción de Los Secretos, antes estabas del primer disco de Los Secretos, van a tener fuertes emociones. No son más de 100 páginas. Yo creo que el día que la cojan no la van a soltar, que es lo que a mí me ha contado la gente, que lo ha leído, que no la sueltan y que luego les va a estar dentro de su memoria, que en realidad es uno lo que pretende también, y supongo que a Tomás también le pasa con todo lo que hace, ¿no? Que te sugiera preguntas. Yo siempre no trato de hacer una pregunta y responderla, sino trato de sugerir, que creo que es lo que un escritor, en realidad un creador, tiene que sugerir temas. Los temas que pueden ser desde el amor hasta la violencia, todo ese arco iris que decíamos antes. Y bueno, aquí realmente, que no quieren que le sugiera nada. La experiencia va a ser también trepidante, o sea, van a vivir muchas experiencias con el protagonista, que las va a pasar muy canutas, y van a estar también flotando dentro de un sueño. Manolo, yo con lo que estás diciendo, pese a hablar del mundo onírico y de los sueños, creo que no es una lectura recomendada antes de dormir, ¿no? Sería para leerla en otro momento del día. Es una lectura recomendada. en general recomendada. Antes o después. Va a llevar una etiqueta que dice, genera pesadillas en grande. Bueno, o a lo mejor duermes mejor, te quedas tan agotada de la experiencia, ¿no? De decir, uff. Que sepáis que tenemos esa novela recientemente editada de Manolo Abad, Elevator, ¿sí? Elevator está bien. Que la tenemos aquí en el bar a vender a 10 euros cada precio especial, cada libreto. Precio especial de Radio Bar. También está el anterior, Viajes al Fondo del Precipicio, también está a la venta. Vamos todo. Aquí vendemos todo, así que... Arantxa, ¿qué más? Venga, pues venga. Nada, yo quiero despedir a Tom, que le hemos raptado, venía acompañado, sí, y de no hecho se mueva, que no se mueva, que no, que y de hecho pregunta. Tenemos ahí a su compañera esperando pacientemente, así que vamos a darle las gracias, que sabemos que es supersticioso. A vosotros, chicos. Por dedicarse a lo que se dedica, que en estas cosas no se dice nada hasta que está todo ya firmado y concretado, o sea que esperemos que próximamente nos des buenas noticias, que seguro que lo van a ser. Bueno, muchas gracias a vosotros. Aquí os dejo. Pero no, siéntate ahí un momento, que acabamos ya. Déjale irse, hombre. Oh my God. Yo es que aquí no dejo más a nadie. Os encierro aquí y ya se acabó. Sin Pudor. Sin Pudor tiene una pregunta al final de cada programa, que es: Manolo Abad, Tom Fernández y igual tú también, no sé. Decirnos una frase sin pudor, lo primero que os venga a la mente. Sin pudor, pero con decoro. Sin pudor, pero con decoro. Manolo. Bueno, yo como he venido a hablar de mi libro, pues y esta pregunta no me la han hecho, estoy ahora metido en un reto tremendo que es escribir, no sé, relato o novela de amor. Entonces, me gusta, todo el mundo me dice serie negra, no sé qué, fantástico, tal. Y ahora estoy envuelto en una historia de amor, en literaria, Y la frase, bueno, sin pudor, la personal también, ¿eh? La personal es muy complicada. Todo es muy complicado. ¿Cómo era tu primer corto? ¿Por qué todo es tan complicado? Es todo un poco absurdo, ¿no? Entonces, imagínate una historia de amor que está entre lo platónico y lo real. Pues ese es un desafío. Yo me propongo desafíos y desafíos creativos y ahí estoy en ello. Ya solté la cuña y ahora le toca a Tomás, que ha tenido tiempo de pensarlo. Un aplauso a Manolo Abad, que teníamos 20 programas para escuchar todo lo importante que nos tiene yo que decir. Yo también los quiero. Tom, una frase sin pudor. No como él. He hecho una frase, lo que pasa que... Sí, esa... yo solté una cuña promocional. Sí, ya te he visto, ya. Mi frase es para todo el mundo. La guerra va a ser muy larga, pero esta la ganamos. Un aplauso a Tom Fernández. Arancha. Muchas gracias. No, que me digas una frase sin pudor. Yo creo que sin pudor te diré que tú y yo tenemos que hablar. Uy. ¿Podéis decir uno más grande? Si te lo dice una Aries, estremécete. Voy a decirte otra, que es muy típica, tópica. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Pero Arancha, no eres tú, soy yo. Muchísimas gracias a todos por venir esta noche a la radio en vivo aquí en el... Volvemos dentro de un mes con la maravillosa Arancha Nieto. Un aplauso a Arancha Nieto, que hoy está enfadadísima. Gracias a nuestros invitados Tom Fernández y Manuel Abad, que ha traído sus libros, que los tiene ahí a la venta, muy baratitos, 10 euros, nada más. Dentro de un mes nos vemos aquí en la radio en vivo, en Sin Pudor, en el Madrid Radio Bar. Gracias, hasta la próxima.